La palabra, pero es difícil. Lo que tengo que decir, no lo puedo resistir. Vivir te amo. Es muy bella la amistad, pero no aguanto. Te amo. Vivir te amo. Qué difícil aceptar. Y es que no puedo. Te amo. El café está un poco. Te sonrojas, ay, qué bello tus ojos al mirar, y mi voz se quiebra al hablar. Que provoca la ternura en tu mirada, manera de pensar. Y es que de ti me enamoré. Ahí, asombrada, yo sé que aunque no.